David decía: con mi voz clamé al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. A cada uno de nosotros que nos ha sustentado el Señor, vamos a confiar plenamente en su palabra, en Él. Vamos a cantar al Señor con mi voz. Con mi voz clamé al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, Jehová me sustentaba. Dile con mi voz. Con mi voz clamé al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Me acosté y dormí, me acosté y dormí y desperté, Jehová me sustentaba. Dile al Señor: tú eres mi escudo y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, oh Señor. Dile con mi voz. Clamé al Señor y Él me oyó, y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, yo me acosté y dormí y desperté, Jehová me sustenta. Una vez más con mi voz, clamé al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí. Yo me acosté. Empieza a clamar al Señor, hermano. Empieza a levantar tu voz a Él. Dile: tú eres mi escudo, Señor. Y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Oh, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, oh Señor. Oh, tú eres mi escudo y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Oh, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, oh Señor. ¿Por qué no levantas tu voz al Señor? Él está aquí para oírte. Él está aquí en esta noche para levantar tu cabeza y ser tu gloria. Dile: tú eres mi escudo, Señor. Tú eres mi gloria. Oh, aleluya. Levanta tu clamor delante del Señor. Mi gloria, quien me levanta, oh sí, aleluya, te adoramos, te adoramos, te bendecimos. Aleluya. Ya estamos en la presencia del Señor, hermano, en el lugar santísimo. Derrama tu alma delante de tu Dios.